Javier, ¿cómo te va? Buen día. Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Bien, acá tratando de ayudarnos a no olvidar, a tratar de también de ver qué se puede hacer para ayudar a que se haga justicia en una provincia que duele y mucho, ¿no? Sí, eso lo uno trata de no olvidar, ¿no? De tratar de que esto siga vigente. Es loco pensar que pasa el tiempo y que seguimos casi en nuestra situación, ¿no? Seguimos casi como al principio, solamente que no tenemos con nosotros a la familia, no tenemos a un integrante, ¿no? Que, como vos bien decías, ya van a ser 2 años y casi estamos casi como al principio, ¿no? No hay certeramente lo que puede haber pasado o quiénes fueron los autores materiales de este asesinato. ¿Qué es lo último que le podemos contar a los que están escuchando qué ha pasado en estos meses? ¿Y qué es lo que se puede llegar a abrir como puerta de esperanza a saber qué pasó? Sí, hubieron algunos indicios, algunos datos, hubieron unos personajes que han aportado algunos datos, siempre tomándose el recaudo, ¿no? Sabiendo que lo que está detrás, el trasfondo de todo esto es muy oscuro. Entonces, las personas que por ahí quieren aportar datos, está el miedo eso de que no digan el nombre, de tratar de mantener su anonimato para evitar posibles que le pueda llegar a tener algún tipo de consecuencias. Datos han surgido, simple, pero, como te digo, ¿no? Siempre tomado con pinzas por el hecho de cómo se dio la causa, cómo se está dando hasta ahora, ¿no? Avances han habido muy pocos, precisamente, puntualmente, porque no se sabe todavía el motivo, el móvil y quiénes pudieron haber sido los que están involucrados. Sí hay sospechas, pero bueno, hasta ahora se trabaja con lo poco que se tiene. Hay que tener en cuenta que los que llevan la investigación es la PCA y cuentan con poco personal en lo que es la ciudad de Bariloche. Entonces se reduce mucho el tema de tratar de salir, recorrer las calles. Se basan en distintos resultados de las pericias, de los objetos que se han secuestrado y que todavía están en análisis. También está, es como que nos juega en contra todo el trámite administrativo, el tiempo que conlleva mandar una muestra a Buenos Aires, el esperar el resultado, y eso es lo que nosotros todavía estamos a la espera de algún resultado que pueda llegar a ser positivo como para poder esclarecer lo que pudo haber pasado. Y los testigos de identidad protegida tienen miedo también, ¿no? Tal cual, que, como te decía, gente común que por ahí quiere, hasta ahora por ahí, ahora es menos la gente que por ahí se acerca a dar algún dato, pero siempre con esa cautela de tratar de que no nos vean en público, en este caso conmigo, ¿no? Por eso cuando nos están llamadas o algo, que no nos vea, tratar de que sea en un lugar donde no haya tanto tránsito, se toman ese recaudo por ese miedo, ¿no? Y con más razón los testigos, sabiendo que puede llegar a peligrar su integridad física, como te decía, con todo lo que hay detrás. Eso está, todavía se percibe. Lo que está claro es que todo lo que van tratando de investigar en este mar de situaciones complejas es una piedra de zapato para el gobierno, porque entre otras cosas recuerdo que hará un par de meses el gobernador un poco que le acusó a la propia abogada Karina Chueri de ser parte de que ayudó a la impunidad del caso, y es raro eso todo. Tal cual, son como quien dice, ¿no? Ese manotazo de abogado a tratar de siempre culpar a un tercero, en este caso le tocó a la doctora Chueri. En primera instancia no olvidemos que se culpó a Lucas de su propia muerte, por el hecho de que él decía, no sé si surgieron versiones, de que él andaba en algo raro, de que él fue el culpable, él mismo fue el culpable de lo que le había pasado, cosa que después se echó por tierra por toda la investigación que se llevó a cabo, que no tenía nada que ocultar Lucas en su trayectoria de trabajo. Luego se culpó a estos funcionarios, de los policiales que supuestamente dijo por palabras del gobernador que fueron ellos quienes dieron los nombres de los posibles involucrados, que bueno, sigue con la investigación paralela de la parte de la parte administrativa. Y bueno, ahora sale diciendo que el que obstaculizó o obstaculiza la investigación es la propia abogada, que en este caso es la querellante, la que es que está llevando a cabo la investigación y es apoderada de la querella que vendríamos a ser mi papá y yo. Claro. Entonces, de alguna manera es como que está diciendo que la familia es la que está entorpeciendo la investigación, como te digo, ¿no? Entonces esos manotazos hacen o dejan a la luz que detrás de esto hay algo y que, como vos bien decías, esa piedra está y está molestando. Javier, en pocas horas, si no recuerdo mal, el 14 de julio fue la última vez que se lo vio con vida a Lucas. Sí, sí, tal cual. Uno por ahí se pone a pensar, ¿no? En cada, como vos bien decías, cada 10 o cada vez que llega esta fecha, las redes sociales te acusan o te dicen tu recuerdo de tal fecha. Y en esta fecha es como que ese recuerdo vuelve a anular todo lo que por ahí uno puede tratar de sobrellevar esto, pero bueno, esa nube oscura nos va a seguir y nos va a seguir. En este momento, a partir de cuando empieza el mes de julio, y lo que lleva a todo esto hace que por ahí uno recuerde y bueno, y vea la situación en la que está y pasa esto, ¿no? De tener esa angustia de no saber qué pasó y estar pendiente de lo que puede llegar a pasar con la investigación. Y en estos 2 años, desde que lo secuestran a tu hermano y luego lo asesinan, me imagino que te pasa por ahí que encontrás alguna foto o algo y te remueve todo. El cual, en cada momento, cada situación que uno vivió, en el caso de él, ya ahí en la pieza pegado a mi casa, cada cosa que hacía o cada cosa que hago habitualmente me recuerda a él. Y cuando por ahí pienso, uno trata de ponerse los pies sobre la tierra y se acuerda que no está. No, todavía es como que no, uno trata de no entender o trata de alguna manera de decir qué loco, ¿no? Que no tengas a un integrante de la familia, pero lo más loco es o injusto que se lo hayan llevado así de esa manera tan abrupta. La impotencia surge en base a cómo está, ¿no? Sabiendo que lo asesinaron, lo secuestraron, lo asesinaron y todavía no se sabe quién es. ¿Qué es lo que tenés claro en estos 2 años? ¿Qué te ha dejado claro todo esto? Uno trata de ver, ¿no? Uno siempre trata de creer en la justicia. Pero está claro que cuando hay una mano negra, o en este caso cuando se sospecha que hay involucrados que son efectivos de la policía, ¿sí? Caemos en esta situación en que la impunidad puede más que lo que es el pedido de justicia o la misma tratar de que esto se esclarezca. Está claro que tras de esto hay algo que todavía no podemos llegar a dilucidar, pero como vos bien decía, ¿no? También totalmente claro que es algo que puede llegar a entorpecer a lo que es el negocio turbio que tienen la parte delictiva ahí en Bariloche, que se maneja con lo que es la droga y la prostitución. Está claro que el negocio es grande y está claro que Lucas fue esa piedra, como hoy decía al comienzo, es una piedra que molestó y de alguna manera tenían que sacársela. Javier, ¿cómo piensan o qué están preparando como familia en el marco de los 2 años? Tenemos previsto hacer una marcha acá en Viedma, el 16 a las 10, ¿sí? De paso. El lunes que viene a las 10. El lunes que viene. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en Boulevard Susini y Caseros y de ahí marcharemos por las calles de Viedma, sabiendo, ¿no?, que este es un trastorno para la gente, para el transeúnte común, para la automovilista, pero bueno, como decíamos al comienzo, es una manera de tratar de que esto siga vivo, siga latente, y de alguna manera hacer ver que familiares, amigos, conocidos, todavía estamos pidiendo esa justicia que hasta ahora no la tenemos. Javier, gracias por la fuerza de siempre. El lunes vamos a estar acompañando, vamos a estar reiterando a las 10 de la mañana esta convocatoria. y el abrazo grande. Nosotros estamos muy movilizados también con lo que será el 1 de agosto la lectura por, en el caso este, también otros policías acusados de no hacer su tarea como policía, sino justamente todo lo contrario. En el caso de Daniel Solano, siempre somos de los que creemos que si se hubiesen hecho las cosas bien, hoy Lucas estaría con vida y otros tantos también, ¿no? No, seguro, tal cual. Estamos, cuando pasan estas situaciones, la familia es como que, las familias del dolor, como que de alguna manera se juntan, ¿no? Y digo, estamos previsto, está previsto por ahí tratar de ir al juicio para, mira, para apoyar a la familia, como sabiendo que, como bien decía, ¿no? Es algo que nos une en el dolor de la pérdida de un ser querido.